día de hoy en esta conferencia de prensa con motivo de una sentencia de una suspensión contra el Polo de Desarrollo de San Blas Atempa, Oaxaca. Aquí con nosotros tenemos a los compañeros de la Asamblea Comunitaria de Puente Madera, el compañero agente comunitario David Hernández Salazar y el compañero Guadalupe Ríos Maldonado, secretario comunitario de esta comunidad. Le voy a dar la palabra al compañero David Hernández Salazar para que nos contextualice cómo se da la situación de esta acción jurídica y posteriormente pasaremos con la participación del compañero abogado, quien le está dando seguimiento al proceso del amparo. Gracias nuevamente a todos quienes asistieron presencialmente y a quienes nos están escuchando a través de la transmisión por las redes sociales. Gracias, Mario. Antes que nada, muy buenos días, medios de comunicación que nos acompañan en este momento. Mi nombre es David Hernández Salazar, soy agente comunitario de Puente Madera, San Blas Atempa, que pertenece al estado de Oaxaca. Nosotros como comunidad indígena sabemos lo que representa uno de esos polos de desarrollo en nuestras tierras comunales. Entonces, si vemos que en el trayecto, el transcurso para implementar ese parque industrial no se están dando o no se están llevando conforme al respeto a las comunidades indígenas, pues tenemos nosotros que buscar por la vía legal los medios para defendernos, para defender nuestras tierras comunales. Y lo hicimos con la asamblea celebrada el 14 de marzo de 2021, en San Blas Atempa. Reunimos todas las pruebas, nos fuimos ante el Tribunal Agrario, tenemos el número de expediente que es el 159/21. Por esa parte, pues seguimos nosotros con esa carpeta de investigación. También nosotros nos amparamos en contra del decretazo que da a conocer el presidente de la República, donde los proyectos son de interés público y nacional. También tenemos un amparo sobre ese decreto. Pero nos damos cuenta que el 12 de mayo de 2023 se formaliza el Polo de Desarrollo de San Blas Atempa. Entonces nosotros, a la tarea que tenemos como representante comunitario, reunimos a la Asamblea de Puente Madera el día 18 de mayo para, ahora sí, coordinarnos, para tomar acuerdos de qué vamos a hacer ante tal anuncio del presidente de la República. La Asamblea acuerda que tenemos que anteponer un amparo ante esa noticia que recibimos, y lo hacemos en el séptimo juzgado de Salina Cruz. Ahí es donde pusimos el amparo en contra de esta, ahora sí, de esta mención que hace el presidente, donde ya reconocen el parque industrial de San Blas Atempa. Y pues ahorita pues ya tenemos una respuesta de eso, de lo que mencionan, y pues vamos a seguir en nuestra lucha. Ya ahorita el compañero Mario va a dar claramente la explicación en lo que consiste esa suspensión del plano del parque industrial de San Blas mientras dure este proceso de amparo. Así están las cosas y queremos dárselo a conocer a todos ustedes para que los medios de comunicación lo difundan a nivel nacional, a nivel internacional, de que Puente Madera es una comunidad, junto con otras agencias de Rancho Llano y Santa Rosa, se encuentran defendiendo con toda legalidad las tierras comunales. Es un proyecto que no se está implementando como debe de ser, con asambleas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas amañadas, y se lo digo yo, que soy representante de Puente Madera, y que el INPI debió haber convocado a todas esas comunidades y no lo hizo. Aquí estamos para decir la verdad de realmente lo que está pasando en mi comunidad de Puente Madera, en todas las agencias de San Blas Atempa y en la cabecera municipal. Ellos a fuerzas quieren poner un parque industrial en San Blas y se están valiendo de toda la ilegalidad que representa en contra de las comunidades indígenas. Gracias, gracias David. Le vamos a dar ahora la palabra al compañero Juan Carlos Flores, es uno de los abogados que nos ha estado apoyando en todo este proceso de la defensa de la tierra y el territorio de la comunidad de Puente Madera, que nos ha dado seguimiento desde el amparo contra el decretazo de AMLO y en ahora han estado colaborando en este amparo contra la declaratoria del polo de desarrollo. Entonces, le damos la palabra a Juan Carlos, por favor. Sí, buenos días, Mario. Buenos días a todas y a todos. Agradecemos este espacio para difundir esta suspensión de plano que ha sido otorgada en el juicio de amparo 314/2023 del juzgado séptimo de distrito en el estado de Oaxaca, contra la declaratoria del polo de desarrollo para el bienestar de San Blas Atempa. El juez de distrito señala esta suspensión de oficio y de plano para el efecto de que las autoridades responsables con motivo de la declaratoria del polo de desarrollo para el bienestar de San Blas Atempa se abstengan de privar total o parcialmente de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios de la comunidad denominada Puente Madera, ubicada en este municipio de San Blas Atempa. En ese sentido, es que una vez que se ha interpuesto el amparo en favor de los derechos indígenas a la propiedad y a la autodeterminación del el pueblo de Puente Madera, el juez de distrito ha concedido esta suspensión y el director ejecutivo contencioso del corredor interoceánico haya dado respuesta a esta suspensión, señalando que, así como lo determina el juzgado de distrito, se abstendrá entonces de realizar actos jurídicos referentes a la declaratoria de mérito hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo que nos ocupa. Esto que implica que entonces no se podrá hacer la licitación de este polo de desarrollo, de los 10 polos de desarrollo que se plantean en el corredor interoceánico con motivo del juicio de amparo que interpone la comunidad, que esta declaratoria del polo de desarrollo se fundamenta en una supuesta consulta indígena y obtención del libre consentimiento sobre el polo de desarrollo, señalando que llevaron a cabo la consulta hace un par de años, ¿no? Donde en esta consulta no se llevó a cabo conforme al sistema normativo de la comunidad de Puente Madera, principalmente porque es una consulta que tiene que ver con su libre determinación y es en un lugar fuera de la comunidad, en una supuesta asamblea montada a nivel municipal donde ni siquiera las autoridades de Puente Madera convocaron a esa asamblea, es que los asistentes deciden en lugar de la comunidad de Puente Madera que en su territorio se va a instalar un polo de desarrollo, que están de acuerdo en eso. Obviamente, al ser una consulta y un proyecto que implique el libre consentimiento de la comunidad, quienes deben tener el estado de donde debe tener ese libre consentimiento es en la comunidad de Puente Madera, así es que otorgándose esta suspensión de plano, se está dando un cierto reconocimiento por parte del juez de distrito que está en cuestionamiento esta consulta, que también es parte de los actos reclamados, y por lo tanto la afectación que le atañe a Puente Madera en esta zona que ellos ocupan como de uso común, denominada el Pitayal. Y bueno, por eso entonces insistimos, legalmente el Estado mexicano, el corredor interoceánico, no va a poder molestar la posesión, la propiedad, los derechos de los habitantes de Puente Madera y no va a realizar ningún acto jurídico referente a esta declaratoria, esta formalización del polo de desarrollo. Por lo tanto, hasta que se resuelva el AMPAD, que eso puede tardar pues diverso tiempo, ¿no? Hasta que se resuelva este polo de desarrollo, no se va a echar a andar, al menos en materia legal. Así ya lo ha conseguido la comunidad por medio de la movilización social de su fuerza, ha detenido en los hechos ciertos avances de este proyecto en su territorio, y pues ahora también legalmente tienen esta protección. Sí, pues gracias, Juan Carlos, por estas palabras, que nos pueda explicar cuál es el estado jurídico de este amparo. Sin duda, la movilización, la organización de la comunidad de Puente Madera ha sido emblemática en todo este proceso de imposición del megaproyecto geopolítico Corredor Interoceánico. Y otras de las fuerzas, que no solamente tiene que ver con la capacidad jurídica y mediática que hemos construido colectivamente en la comunidad, es la fuerza propia que ha emanado a reconstituirse como una comunidad con usos y costumbres de acuerdo a sus formas, modos y tiempos. Para eso le doy la palabra al compañero Guadalupe Ríos Maldonado, integrante del Consejo en Defensa de la Tierra y el Territorio de Puente Madera. Gracias. Gracias, buenos días a todos. Y sí, estamos en esta lucha y seguiremos en esta lucha porque hay justicia y hay injusticia, compañeros. Y viendo la injusticia que cada pueblo quiere imponer el agente presidente municipal, estatal y federal, pues el pueblo tiene que unirse, y todos los pueblos tenemos que unirnos en luchar por nuestra tierra y nuestra agua. Viendo las situaciones, las irregularidades que se presentaban, pues nos reunimos como comunidad de Puente Madera, y el pueblo decidió defender su tierra y su agua. Y hemos venido hasta hoy, y una buena noticia ahorita que nos dan con la cuestión jurídica también muy importante, las leyes, hay leyes agrarias establecidas para que pues se hagan las demandas, las denuncias, pero todos sabemos cómo se maneja el país, o el Estado, los municipios. Entonces seguiremos adelante con la lucha, compañeros, porque escrito está, ¿ya? Esta vida es una guerra, es una lucha del bien y el mal. Los que queremos hacer el bien somos amenazados, intimidados, a veces con los ejércitos entrando a los pueblos, y la gente se pregunta por qué. Pero allá en las reuniones comunitarias se han estado haciendo y se seguirán haciendo para informar a la comunidad. Y es la invitación también que hacemos a todas las agencias, los pueblos, unidos, unidos, compañero. México es un gran país y siempre ha sido una lucha. Podemos mencionar muchos nombres que han luchado por la tierra, el agua, y seguiremos adelante. Gracias. Gracias, compañero Guadalupe. Invitamos a quienes vayan a tener preguntas o dudas que las puedan ir escribiendo, si no es que pasar por un papelito no las dicen, y también a quienes nos estén escuchando a través de las redes sociales, si quieren hacer preguntas podemos responderlas. Yo voy a terminar con diciendo un poco el tema de criminalización y con la lectura del comunicado. En este momento, como hemos denunciado desde hace tiempo en las redes sociales de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, el compañero David Hernández Salazar, agente comunitario, y otros 17 compañeros de la comunidad tienen órdenes de aprehensión por delitos que se le fabrican para privarlos de su libertad, de su voz y de toda la lucha que están haciendo. En este mes se resuelve la audiencia intermedia, en el caso de la demanda penal contra el compañero David Hernández Salazar, promovida por el municipio de San Blas Atempa, el Registro Agrario Nacional y particulares que los están incriminando, pues por la gran lucha que están dando y que han avanzado en el triunfo de tener este macroproyecto geopolítico del corredor interoceánico. Vamos a anunciar que vamos a lanzar nuevamente una campaña contra la criminalización de quienes defienden la tierra, el agua y los territorios, que la sacamos hace año y medio cuando se enfrentaron la primera demanda penal por la parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es defender el Pitayal, es defender la vida. Y vamos a estar compartiendo en las redes sociales para que puedan estar atentos y atentas. También quiero aprovechar el espacio para denunciar amenazas de muerte directas contra mi persona, por vía telefónica y por WhatsApp, debido pues a todas las acciones que hemos tenido de manera mediática y jurídica y que tratan de intimidarnos y hacernos que retrocedamos en esta suspensión que hemos logrado de manera conjunta entre la comunidad de Puente Madera, la organización y todos los pueblos y personas que colaboran y nos apoyan para defender la tierra y el territorio, no solamente del Istmo de Tehuantepec, sino de otros lugares en los que articulamos. Voy a proceder a leer el comunicado y después pasaremos a la ronda de preguntas y respuestas. 14 de junio de 2023. A 17 años exigimos verdad y justicia, ni perdón ni olvido. Viva la APO, viva la resistencia indígena y popular oaxaqueña. Comunicado. Como Asamblea General Comunitaria de la Comunidad Indígena Vinizá de Puente Madera, San Blas Atempa, Oaxaca, hacemos de conocimiento público la siguiente información con el fin de romper el cerco mediático y la criminalización de nuestra digna lucha por la defensa de la tierra y el territorio contra la imposición del megaproyecto geopolítico y de muerte Corredor Interoceánico. Como antecedente principal, recordamos que el 14 de marzo de 2021, con la premura de imponer la aprobación del Parque Industrial, el entonces presidente municipal de San Blas Atempa, Antonino Morales Toledo, con personas acarreadas y armadas, llevó a cabo una supuesta asamblea de comuneros en las que habitantes de Puente Madera asistieron y cuestionaron el proyecto, por lo que fueron agredidos y expulsados de la asamblea, con una asamblea con la falsificación de firmas de más del 80% del padrón de comuneros, así como la firma de personas fallecidas. Pruebas físicas con las que contamos y con las que interpusimos un juicio de nulidad, el expediente 159-2021, y que al día de hoy no hay resuelto nada. El mismo 14 de marzo nos manifestamos en rechazo al Parque Industrial y nos convocamos a reconstituirnos como Asamblea General Comunitaria de Puente Madera ante el abandono, agresiones y amenazas del Estado mexicano en sus tres niveles de gobiernos. Decidimos decir basta de despojo. Después de más de 2 años, 4 meses de caminar por justicia, tierra y libertad, hacemos pública la suspensión de oficio y de plano contra la declaratoria del Polo de Desarrollo para el Bienestar de San Blas Atempa, Oaxaca, que pretendía destruir nuestras tierras de uso común conocidas como el Pitayal. Como comunidad indígena vinizá de Puente Madera, hemos detenido uno de los 10 parques industriales del corredor interoceánico, porque nuestra lucha es justa y digna, nada por la fuerza, dirían por ahí. Esta victoria es para todas las comunidades y personas que aman y defienden la tierra, bienes naturales y territorios del Istmo de Tehuantepec. Este es el inicio de una serie de acciones que realizaremos para detener la destrucción y contaminación de nuestra tierra, agua, aire, cultura, formas, modos de vida y organización comunitaria. Somos una comunidad indígena orgullosamente campesina y trabajadora. Nuestra lucha es una solución viva frente a la crisis climática global. Nuestra lucha es por la vida. Queremos concluir informando que en próximas semanas se realizará la audiencia intermedia de la demanda penal contra nuestro agente comunitario, vocero y hermano, David Hernández Salazar, a quien se le han fabricado delitos que no cometió. Esto con el fin de silenciar su voz y privarlo de su libertad, al igual que a otros 17 habitantes de nuestra comunidad a quienes se le persigue con órdenes de aprehensión, por lo que iniciaremos una campaña contra la criminalización, agresiones y amenazas contra los defensores de la tierra y el territorio. Defender el Pitayal es defender la vida. Responsabilizamos del clima de violencia, agresiones, criminalización, amenazas de muerte y de cualquier cosa que le pueda pasar a los habitantes de nuestra comunidad y quienes integramos la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en defensa de la tierra y el territorio, Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, con énfasis en Salomón Jara Cruz, gobernador del estado de Oaxaca, Jesús Romero López, secretario del gobierno del estado de Oaxaca, Antonino Morales Toledo, secretario de Administración del estado de Oaxaca, su hermano César Octavio Morales, representante de Bienes Comunales de San Blas Atempa, Adalberto Velázquez López, encargado del despacho municipal de San Blas Atempa, José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, Raimundo Morales Ángeles, director del Corredor Interoceánico, Bernardo Rodríguez Alamilla, fiscal general del estado de Oaxaca, Lila Rodríguez Villanueva, representante de la Procuraduría Agraria de Tehuantepec, Arely Sosa Arellano, visitadora agraria de la Procuraduría Agraria de Tehuantepec, y a los líderes del Frente Unido de Comunidades Oaxaqueñas. En próximas fechas estaremos difundiendo comunicados e información con más detalle. Hacemos un llamado a estar alertas de la represión que el Ejército, el Gobierno del Estado de Oaxaca y cualquier otro ente pueda generar en nuestra contra. Desde la barricada en el Pitayal, Asamblea General Comunitaria de Puente Madera, Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en defensa de la tierra y el territorio. Posteriormente, anexamos la respuesta que envía el Corredor Interoceánico a los compas de Puente Madera, a la comunidad como tal, en la que informa que se va a abstener de realizar cualquier acción contra las tierras de uso común conocidas como el Pitayal, por lo que legalmente no pueden proceder a realizar ningún tipo de acción, y cualquier acción que se haga sobre las tierras de uso común y contra los compañeros de la comunidad o de la Asamblea de los Pueblos va a ser pues de manera absolutamente ilegal, y vamos a responsabilizar a quienes hemos nombrado como los principales responsables de estas agresiones en contra de la comunidad.